Espejo Leonel Andrea, tengo 29 años, represento al Grupo Pastoral Virgen del Arroyo del Puerto Fortaleza. Bien, ¿me contaron las expectativas de participar en esta edición de la Fiesta de la Tradición? Es un sueño que ya cumplí, de estar acá con el simple hecho de presentarme. Por eso es algo que yo quería desde un principio, de presentarme, así que ya estoy cumpliendo un sueño y es un honor de estar representando al departamento de Escacha. Recién nos contaba que es la segunda vez que participa alguien de la comunidad del LGTB. ¿Es un orgullo para ustedes que las dejen participar también de esto y abrirle la puerta a un montón de chicas que todavía no se animan a dar el primer paso? Sí, es algo muy importante y algo que estoy siempre orgullosa y doy las gracias que me hayan dejado presentarme. Como le digo, es un sueño que yo quiero cumplir y ya lo cumplí con el simple hecho de, más allá de la elección, de la experiencia que estuvimos participando en todas las diferentes capacitaciones, es algo tan fructífero y algo tan llenador que nos colma a cada una de nosotras de las 29, porque hemos aprendido, nos hace madurar un poco más y nos hace que seamos más personas. Recién nos decía que han recibido capacitaciones y también para eso les sirve para el proyecto de ustedes en el caso de ser electa. Exacto. Contanos sobre tu proyecto. Mi proyecto es Renacer Hachan. Es un proyecto de contención, un grupo de contención para jóvenes y adultos y también en la inserción para la sociedad. Muchísimas gracias y éxito para la semana próxima. No, gracias a ustedes por hacernos esta nota y venirnos a visitar en esta fiesta tan importante, que es la Fiesta Nacional de la Tradición. Gracias. Gracias.